a través del tiempo y por la historia cultural y la, por la cultura de cada municipio, el desarrollo integral que ha venido ocurriendo en las estribaciones de la Sierra Madre, en el Valle, en los Altos, en la Costa, pues ha hecho que los artesanos emigren hacia las grandes ciudades, lo cual ha impactado desgraciadamente en una especie de involución en los diseños artesanales. Teníamos en 1986, que me tocó hacer el censo artesanal en todo el estado, teníamos expresiones muy bonitas de artesanía, sobre todo en madera, en baqueta, en textiles, en mueblería y sobre todo en barro.